Ciencia para resolver crímenes caninos en Italia. Finalmente está tomando medidas enérgicas contra el más odioso crimen de las veredas, los excrementos de perritos, con un enfoque verdaderamente científico. Según The New York Times, cada cachorro en la ciudad dará una muestra de sangre para crear una base de datos de ADN de los perros y sus dueños. Esto para que al encontrar suciedad en una vereda pueda ser examinada para ver si coinciden con algún perro del banco de datos. En tal caso, el propietario se enfrentará a una multa de cerca de 500 euros. ¡Me divierte mucho! Echegaray, ¿estás escuchando? Nos llenamos de guita. Con los perros que transformación de las células de la piel. Los pacientes con insuficiencia hepática podrían tener una esperanza fuera del trasplante. Los científicos han reprogramado con éxito células de la piel que devinieron en células hepáticas con total funcionamiento, según un estudio publicado en la revista Nature. Las células de piel se transformaron primero usando compuestos químicos y reprogramaron los genes para asemejarse a las células embrionarias que terminan siendo distintos órganos del cuerpo. El experimento se ha llevado con éxito en ratones, por lo que para probar en humanos falta un cierto tiempo. También tenemos noticias para las personas con poca audición o para los seres humanos en general que con el correr de los años van perdiendo la audición. Ahora se podrán regenerar las células más profundas a partir de las cuales existe la vibración y escuchamos, que se llaman células ciliadas, y se regenerarán estas células, por lo cual existe la esperanza de poder escuchar en los seres humanos. Y esta noticia dice que se pueden utilizar rodajas de pino en vez de hielo para filtrar el agua, para una solución barata y simple en el filtrado del agua sucia. En las Naciones en vías de desarrollo, investigadores descubrieron algo asombroso. En la publicación de la revista Plus One, pedazos de madera de pino recién cortada pueden eliminar el 99% de las bacterias de Escherichia coli en el agua, informaron científicos chinos. El agua sucia es una de las principales causas de mortalidad en el tercer mundo, y esta tecnología de la vieja escuela podría salvar millones de vidas al año.